Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, palabras y sonidos desde la perspectiva feminista, con Florencia Flores Iborra. Pensar que hay otra forma posible, al menos de comunicar. Y eso me parece que es ya un desafío, es un lindo trabajo, pero que es muy bastardeado muchas veces, ¿no? A ver, se me ocurren ejemplos. ¿Bastardeado desde afuera o desde aquellos que uno supone que a lo mejor acompañan lo que uno está haciendo, lo que un colectivo está llevando adelante y se encuentra de golpe por aquello de las cuentas pendientes que antes mencionabas, que todo colectivo arrastra como la sombra al cuerpo, en determinado momento ahí salta, brota y genera un debate, una discusión? Sí, yo creo y que, otros etcétera, ¿sabes? Yo creo que un poco y un poco, ¿no? Un poco por el afuera y un poco por el adentro. A nosotras nos pasó, nosotras en el año 2015 ganamos un premio, el premio Lola Mora en categoría de radio. Y lo que nos pasó después fue re loco, porque nunca pensamos que íbamos a tener que ganar un premio afuera para que nuestros propios compañeros nos autorizaran. Ah, entonces se ve que algo saben estas, ¿no? Porque mirá. La legitimación de la afuera impactó en el adentro. Esa sería un poco la idea. Sí. Florencia Flores Iborra, profesora de filosofía. Ah, bueno, ahora te voy a escuchar porque como ganaste un premio. Entonces, esas cuestiones pasan. Y pasan en las radios en general, más digamos comerciales. Hace poco las compañeras del programa Nos Quemaron por Brujas, un programa que se transmite en Radio Presente los viernes a las 7 de la tarde, hicieron una investigación de cómo estamos las mujeres en las radios. Y en la mayoría de las radios comerciales, las mujeres estamos dando el horario, el HTH, ¿no? La humedad, el tiempo y la hora, y te puedes comunicar con esta radio, tal teléfono, las vías y a de veces, comunicación. De una manera decorativa, en el peor sentido del término. Total. Y en el más excluyente sentido del término. Total. Entonces, parece que las mujeres no tenemos que hablar de economía, de política, no podemos. Entonces, y eso pasa en los medios comerciales. En los medios comunitarios no se da la misma forma. Como decía antes, los programas feministas están en los medios comunitarios. Cosa que también es súper interesante porque en este contexto en el que el ENACOM nos está, digamos, atrasando los pagos de los concursos que ya ganamos y tratando de hacernos la vida imposible como sector comunitario para seguir subsistiendo. ¿Estás hablando de Fomecas, por casualidad? Por total, exactamente, los fondos de fomento. Al sentir ese ajuste desde las nuevas políticas neoliberales, lo que también peligra es que estos programas sigan en pie. Porque estos programas no están en los medios tradicionales, ni en los medios públicos, ni en los medios comerciales. Entonces, es un problema, ¿no? Porque no hay mujeres con cosas interesantes para decir. No, yo creo que a esas mujeres no se las invita, no se las convoca. Y cuando se las convoca, generalmente es... porque son bonitas y salen en la televisión y entonces rinde, ¿no?, económicamente que tengamos a una voz femenina acá. Ahora, son pocas las veces en las que eso se ve como una línea editorial. Entonces, sí, claro, nosotras tenemos como una batalla más relevante, ¿no? Para dar, porque estamos en estos pocos medios. Entonces, hay que hacer más trabajo para difundir los contenidos, hay que estar más atenta para multiplicar los canales de difusión, hay que hacer un trabajo de postproducción más intenso, porque no tenemos el prime time de la radio, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y porque no tenemos en nuestra mesa ningún Víctor Hugo, Aliberti o alguna persona, qué sé yo, escuchable. Entonces, eso es un esfuerzo que implica un desafío importante de producción. Estar en muchos soportes. Estar en un podcast, estar en internet, estar en Audioboom, estar en SoundCloud, estar en Spotify, estar en iTunes. Eso es un trabajo que nosotras desde Grave Ese Aguas hacemos. Definimos como línea de producción que eso es importante y tenemos a una compañera que hace ese laburo. Así como tenemos a la periodista que hace la columna de economía, tenemos a una compañera que hace los cortes de los audios, otra compañera que envía el newsletter. Ahora, eso es un trabajo de hormiga que lo establecimos en esta onda de, bueno, a nosotras no nos llaman para estar en una radio masiva, no. Entonces, bueno, hay que generar y hay que estar de otra forma. Y eso es un laburito interesante. Una investigación coordinada por el Global Media Monitoring Project, en el que participaron más de 100 países, reveló que el 46% de las noticias, tanto en medios impresos como en la televisión, promueven los estereotipos de género. Solamente el 6% hace hincapié en la igualdad de género. Por otro lado, el estudio realizado a nivel mundial, que abarca 522 organizaciones de medios dedicados a las noticias, estableció que los hombres todavía ocupan el 73% de los altos cargos directivos en el sector de los medios de comunicación. Y pese a que las mujeres representan la mitad de la población mundial, menos de una tercera parte de los personajes con líneas de diálogo en las historias cinematográficas son mujeres. Se coló, sí. Era inevitable que en algún momento apareciera, ya sea como ingresó a esta conversación, me estoy refiriendo al Estado, mencionaste en ACOM, vinculamos esa mención que hiciste con los fondos adeudados, y si retomamos, salimos de la especificidad de un espacio radiofónico como Graves y Agudas y retomamos la otra vereda, la vereda de el ni una menos, la vereda de la violencia machista, la violencia de género, el lugar del Estado. Y es un lugar complicado, porque, mira, justo ayer tuvimos un programa donde entrevistamos a una madre víctima de trata, es decir, que tiene una hija desaparecida por víctima de trata, y ella, claro, nos comentaba, el Estado es cómplice, ya sea por las fuerzas, digamos, policiales, que están metidas en el medio, ya sea porque los jueces desde la justicia no dan un soporte que esté a la altura, donde muchas mujeres que son criminalizadas, como Victoria Aguirre, como Belén el año pasado, que con la protesta de las mujeres en las calles logramos absolución. Pero la justicia es muy machista también, entonces también ahí el Estado también es cómplice. Después tenés, el ente ENACOM como ente de comunicación que no cumple con los concursos, ¿no? Y con la ley, básicamente. Entonces, es muy difícil el lugar del Estado. Bueno, el Consejo de las Mujeres, que, o sea, es como, no termina de solucionar el problema de la violencia machista. No. Está bien, hay más, si se quiere, más herramientas, hay planes, pero lo que pasa es que solamente con teoría no hacemos nada. Después pienso, no sé, los diputados, los senadores, o sea, en todas partes el Estado hace agua, al menos con políticas públicas en estos temas. Y eso jode. Es como porque, che, ¿qué onda? Cuando, no sé, ¿por qué no se le dan los mismos tratamientos a estos problemas? Más allá que yo, no sé si, no tengo resuelta la idea de si el Estado siempre presente también es la solución, ¿no? Florencia Flores Iborra forma parte del colectivo responsable del ciclo semanal denominado Graves y Agudas, que se emite por Radio Sur, FM 88.3, y es miembro de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, la APC, como integrante en el equipo del Monitor de Políticas de TIC en América Latina. Actualmente participa del Programa de Derechos de las Mujeres de la APC y escribe para Gender IT. A partir de 2014, Flores Iborra desarrolla el proyecto radiofónico Tristana Producciones, que surge de la necesidad de generar contenidos con perspectiva de género. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Bueno, ese es un debate que podría incluirse, sí, cuando haya o uno busca la acción del Estado, por lo menos en alguna línea, pero acá repaso. La ley 26.485 de protección integral de las mujeres, a lo mejor habría que indagar en qué estado del arte hoy se encuentra. O la resolución 1449 que creó en su momento, allá por 2015. Y llamativamente, luego de aquel episodio que hemos evocado, el de la plaza de junio de 2015, la plaza de los dos congresos, creando la unidad de registro, sistematización y seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el género. El agua sigue corriendo. El agua sigue corriendo y nos siguen matando, sí. Sí, yo creo que son demostraciones de buenas intenciones, pero que no resuelven el problema de fondo. Yo estoy convencida de que si nosotras no, desde la educación, no empezamos a abordar estos temas, no hay forma de revertir la violencia machista. Si seguís teniendo chiquilines en las escuelas que sigan aprendiendo que está bien pegarle a una compañera, que tienen que ser madres, que se surran la vida, qué sé yo. Esas ideas que siguen estando en los manuales del primario. Entonces, si nosotros no cambiamos eso, no hay mucha chance de que algo suceda. Pienso en la ley de la educación sexual y reproductiva también, más allá que hay una ley que nos dice que sí, que tenemos que trabajar estos temas para prevenir embarazos adolescentes, y no pasa nada, y nos enteramos que los materiales de la ESI, los libros, los manuales se tiran por ahí, aparecen quemados en algún rincón del Estado. Entonces es como muy desmotivante, pero por otro lado, te mantiene esa certeza de que hay que seguir estando, que es importante que sigamos en la radio, que es importante que estemos en la calle, que hay que seguir marchando, que si desaparecen a una piba más en el Bajo Flores, víctima de trata, hay que seguir denunciando, hay que seguir mostrando la foto de esa chiquilina para que esa chiquilina aparezca, y así. Entonces, es muy agotador, pero es... Y aparte, ¿sabes qué, Oscar? Yo siempre digo que nos atraviesa el cuerpo, ¿no? Porque estas cosas nos afectan en lo emocional. Porque cuando vos estás enfrente a una madre que desconsolada te dice que su hija desapareció hace una semana, que por favor que difundas eso en la radio, y eso no te es indiferente. O sea, te afecta de alguna forma. Entonces vas cargando con eso. Y después te enterás que mataron a una en Bahía Blanca, y que mataron a otra en Salta, y que a esta la quemaron. Entonces vos decís, pero paren un poco. Entonces cuando a veces nos dicen, che, ¿por qué están tan enojadas ustedes las feministas? Y bueno, porque por todo esto. ¿Cómo te digo en un lenguaje amoroso, cariñoso, que me dejes de violarme, de matar? O sea, no hay manera. No hay forma, ¿no? Y esa bronca, no hay otra manera de expresarla que con bronca. Con bronca. Entonces, a veces no falta la doña que dice, chicas, pero bueno, está bien, pero tenían que gritar de esta manera. Y bueno, pero si yo no grito, no me escuchan. Si yo no tomo la calle, no me ven. Si yo no salgo en una radio comunitaria, esto no pasa. Entonces, y bueno, sí, yo entiendo que a veces no es la forma más amigable, pero es la única que nos queda para pedir que se los respeten nuestros derechos. Digo, ni más ni menos. 2, 3, va. Sí, yo sé que llevas un rato mirándome. Escucha lo que te canto hoy. Sé que tu mirada ya estaba juzgándome. Estoy de control. Tu machismo oprime y eso es cultural. Tu machismo mata y eso es real. La justicia es cómplice, te lo decimos. Tu violencia sube cada día más. Derrotemos al sistema patriarcal. El Estado es cómplice del femicidio. A menos las pibas de antes vivas no queremos. Vamos a luchar porque se lo debemos a todas las pibas que nunca volvieron. Y una menos las pibas de antes vivas no queremos. Vamos a luchar porque se lo debemos a todas las pibas que nunca volvieron. Ni una menos. Femicidio es un crimen de odio, que consiste en el asesinato de una mujer por su condición de mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género que, en muchas ocasiones, suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Diana Russell, promotora inicial del concepto, definió al femicidio como el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de posesión hacia las mujeres. Quedan algunos minutos y vos conocés esto que es el tiempo radiofónico, aquellos tiempos que uno quisiera extender generosa y elásticamente, pero se acaban. La expresión aquella que ya a esta altura está por demás fatigada, el tiempo es tirano, el tiempo es finito, y demás o demás expresiones nos obliga, por lo menos por hoy, ir cerrando esta conversación que seguramente retomaremos cuando otras temáticas o el encuentro de las mujeres en Chaco o los proyectos de Graves y Agudas, o de qué trata esta Asociación para el Progreso de la Comunicación, de la cual formás parte, nos brinden una excusa para reencontrarnos. Pero no quiero terminar, Florencia, porque en el último tramo aparece la temática, pero no desligada, del cuerpo, de la sensibilidad de quien lleva adelante una lucha. Y lo menciono utilizando palabras tuyas. Una no puede ser ajena, dijiste, cuando se enfrenta a esa madre que sufre ese dolor de no tener a su hija porque alguna mafia se la ha llevado, vaya a saber con qué intenciones de trata o de otras, que a lo mejor no tenemos información para justificarla. Desde lo autobiográfico, si tuvieras un espejo retrovisor que ahora te permita ver, bueno, este es el momento donde yo, en ese devenir biográfico personal, advertí que mi lugar en el mundo y mi razón en el mundo pasa por esto que estoy hoy haciendo, ¿ese momento cuál fue? Si es uno o más de uno. No, ese momento está muy claro en mi vida. Y es cuando yo soy profesora de filosofía. Yo estudié en Uruguay, en el profesorado de filosofía. Y en mi primera práctica, que tenía un grupo a mi cargo, una alumna, Fanny, me acuerdo perfecto, de quinto año del Liceo Bauzá, me vino a contar que su tío abusaba de ella. Y que la única, el único espacio que ella tenía para estar ajena a esa situación era el liceo. Florencia Flores Iborra, profesora de filosofía. Y a mí me mató, porque yo pensé, ¿cómo manejo esta información? O sea, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo eso no era algo que estuviera previsto dentro de los manuales de docencia, encontrarnos con estas situaciones? Y a mí eso me cambió la vida, porque me di cuenta que si no analizamos este tipo de cosas desde otra mirada, esto nos iba a seguir sucediendo en los colegios, en las escuelas, y por eso soy una convencida que si no educamos para generar otras relaciones posibles, no hay solución.